ilusión. Buscamos poder llegar a tu conciencia, no ignores más. Nuestro planeta se muere y nosotros que hemos pensado, si se sigue explotando los recursos bases de vida. Sigue.